más grande sobra lugar. Nuestra canción en la radio no se oye igual. Me destrozan los amigos si me cuentan o hablan de ti. Rompo un poco mi corazón y está todo mal. Todo me suena. Cuando yo era tu hombre.